invocad a quienes adoráis fuera de Allah, y después conspirad contra mí sin hacerme esperar más tiempo. Ciertamente, Allah es mi único protector, quien ha revelado el libro del Corán, y Él es quien protege a los rectos y virtuosos. Y aquellos a quienes invocáis fuera de Allah no pueden ayudaros ni pueden ayudarse a sí mismos. Y si los invitas a buen camino, no te escuchan, y ves que te miran, pero no ven. Perdona el mal comportamiento de la gente, oh Muhammad, ordena el bien y aléjate de los ignorantes. Y si el demonio te sugiere cualquier mal, busca refugio en Allah, ciertamente, Él oye y ve todas las cosas. Quienes temen a su Señor, cuando tienen un mal pensamiento proveniente del demonio, recuerdan a Allah y ven la verdad con claridad. En cuanto a quienes rechazan la verdad, sus hermanos los demonios persisten en mantenerlos extraviados y nunca se cansan de hacerlo. Y si no les presentas una prueba o un milagro como te piden, oh Muhammad, dicen con sarcasmo, ¿por qué no has inventado ninguna? Diles, en verdad sigo lo que mi Señor me ha revelado. Esto, el Corán, es una prueba de vuestro Señor, una guía y misericordia para la gente que cree. Y cuando se recite el Corán, prestad de atención y permaneced en silencio para que recibáis la misericordia de Allah. Y recuerda a tu Señor en tu interior con humildad y temor de Él, sin levantar la voz, por la mañana y por la tarde. Y no seas de los que se descuidan. En verdad, quienes están junto a tu Señor, los ángeles, no desdeñan adorarlo, sino que lo glorifican y se postran ante Él.